Sí. Buenos días, estamos en anexo de diputados, estamos con la directora IPEM, Rosario. Coméntenos por qué es importante donar sangre. La importancia de donar sangre es que es un recurso que no se puede fabricar, no existe en forma farmacéutica. Y es un recurso que muchas veces nos permite salvar vida de personas. Sí. Bien, ¿qué requisitos necesitan para poder donar sangre? Los requisitos de ser entre 18 y 65 años, estar sano en el momento de donar, no estar con fiebre, con ninguna enfermedad en ese momento. La realidad es que la mayor parte de la población está en condiciones de donar. Muchas veces creen que porque toman algún medicamento no pueden donar, pero en realidad la mayor parte de los medicamentos permite donar. Bien, ¿qué medicamento no les afecta? No. Y por ejemplo, si toman antihipertensivos, si están tomando levotiroxina, hormona tiroidea, si están tomando algún hipoglucemiante en pastilla, o sea, los diabéticos que toman pastillas, esos pueden donar. Los que se colocan insulina, no. Bien. Bien, ¿hasta qué hora están? Nosotros vamos a estar como hasta las 13. Sí. Bien. ¿Cuántas personas donaron hoy? Hasta ahora han donado 15. Bien. 15 personas, ha habido una buena convocatoria. Y siguen llegando, así que esperamos convocar más. ¿Qué le diría a esas personas que están dudando de donar o si tienen miedo? Bien, miedo siempre tenemos cuando es la primera vez y no conocemos a qué se trata. Lo que les diría que realmente es, no tienen que tener miedo, no se contagian nada. Es un acto altruista. Nos sentimos bien porque estamos ayudando a otras personas, que eso en este momento uno cree que no, pero la gente se prende a esto de poder ayudar a otros. Actualmente los donantes vienen todos por reposición, o sea, alguien les pide que vengan a donar para alguien que está enfermo. Y la gente responde. Lo que falta es que tengan la motivación de decir, no importa que me lo pidan, voy igual a donar sangre. Bien, muchas gracias. Gracias.